que no tengo yo. Quisiera comprar tantas cosas que no puedo yo, pero estoy súper jodido y estoy tan afligido que solo deseo un pedazo de tu corazón y amarte, llamarte, besarte, besarte, entregarte mi vida con mucha ilusión y amarte, llamarte, y besarte, y besarte, y vivir de por vida en tu corazón y amarte, llamarte, y besarte, y besarte, entregarte mi vida con mucha ilusión y amarte, llamarte, y besarte, y besarte, y vivir de por vida en tu corazón. Estoy tan jodido que no tengo más, no tengo, no quiero en este mundo material, no tengo ni tarjeta ni pa'l celular. Si tengo bien claro es que te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar más y más, te voy a amar, te voy a amar más y más, te voy a amar hasta que no pueda más. Yo sí te voy a amar. Ni para el celular, aunque si tengo, y claro es que te voy a amar.